Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La Casa de la Cultura Núcleo Esmeraldas organiza la presentación del poemario Multiplica la Llama y el libro de cuentos Los Trenes Quieren Ser Pájaros, de la escritora Luz Argentina Chiriboga Guerrero, hoy a las 19:30. El evento se realizará en el Auditorio Nelson Estupiñán Vaz. La carrera de Ciencias del Lenguaje y Literatura de la Universidad Central de Ecuador realiza mañana jueves 5 de junio una jornada cultural en homenaje al poeta Manuel Zavala Ruiz, autor de la letra y música del himno de la Facultad de Filosofía de esa casa de estudios. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.